seguimos transmitiendo desde un huevo radio. Terrible será la venganza. El programa nocturno de Rómulo Fontanavista. Y aquí llega nuestro intérprete. Adelante, Rómulo. Bueno, yo no, esta noche, sorpresa, le vamos a compartir unos momentos muy lindos telefónicos que tuvimos ahí cuando vivíamos en Europa, en España, creo, más precisamente, con nuestro amigo ahí, Catuza, con Carlitos Maggi, y Gordo Escarlar. Proponemos escuchar parte de lo que hacíamos en aquellos años, en 1999, en donde nos reíamos de esta manera. Adelante.